vamos a hablar un poco del fracking en la zona de Vaca Muerta, que generó sismos. Nos preguntamos, por supuesto, todos, ¿qué es el fracking, no? Exactamente, sí. ¿Qué es lo que lo genera? ¿Cómo se puede prevenir? Si es que se puede prevenir. Bueno, nada, es todo nuevo, ¿no? Así que, bueno, y nada más y nada menos que Vaca Muerta, un tema tan importante sí. Y que tanto debate genera. Totalmente. Por eso vamos a hablar con Javier Grosso, él es geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue. Hola Javier, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaria te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Javier. Bueno, realmente lo lindo de este segmento es aprender un poquito de determinadas cuestiones que realmente uno dice, no me repercuten a mí, pero en realidad sí. Justamente para aprender justamente determinadas cuestiones, para darnos cuenta de cuánto nos afecta a nosotros también como sociedad. Sí, está bueno. Yo las escuchaba ahí en la introducción, y el fracking es algo que se nos está incorporando en las maneras de producir, y de repente no sabíamos nada al respecto y nos tuvimos que ir investigando, informando. Por eso es un proceso relativamente muy reciente. Cuando hablamos de fracking, estamos hablando de fractura hidráulica. Fracking es aquellos hidrocarburos que históricamente obteníamos con una perforación que llegaba con un caño vertical y brotaba el petróleo con muy poco trabajo, digamos, con un bombeador, con una cigüeña, con esas cigüeñas que se ven en los yacimientos. Ese petróleo y ese gas convencional ya se terminó. Oye, si no se terminó, cada vez es más escaso. Entonces, ahora tenés que ir a buscar un petróleo mucho más profundo y el petróleo y el gas no convencional están contenidos en la roca de base. Entonces, tenés que ir a sacárselo. Y la forma de sacárselo es la fractura hidráulica, es fracturar. ¿Qué haces? Vas con te pongo un pozo ejemplo de acá de Vaca Muerta, en Neuquén, cercanías de Añelo, de Sauzal Bonito. Vas con un caño hasta los 2.800 metros, con un caño vertical, y luego extendés un caño horizontal, que puede tener 1.500, 2.000 metros más. En ese caño horizontal, si me siguen, se imaginarán que ya estamos dibujando una letra L. Sí. En ese caño horizontal es donde se realiza la fractura. Rompes la roca con explosivos, con detonaciones, y luego le tenés que inyectar muchísima agua y mucha arena. Mucha agua, mucha arena y químicos. Una vez que inyectes eso le va a permitir, la arena va a ser de agente sostén, va a hacer que no se cierre nuevamente la roca, y eso va a permitir que después salga el gas y el petróleo. Esos son los no convencionales, que solo se obtienen con el fracking. Claro. Te consulto, Javier, esto que se realiza para lograr conseguir ese gas y demás, ¿cómo afecta al medio ambiente en cuanto al tratamiento normal, como vos explicabas en un comienzo? Bueno, qué mejor que ejemplificar. Te pongo un pozo, Loma Campana, cerca de Añelo. Loma Campana es un yacimiento de YPF. Es el del acuerdo YPF Chevron, allá en el año 2013, cuando se estatiza el control accionario de YPF. En ese pozo, declarado hace 15 días, declaraciones juradas de YPF, se utilizaron en un solo pozo para fracturar 120 millones de litros de agua. Esos 120 millones de litros de agua van con químicos. Entonces, cuando ese agua retorne a la superficie, viene primero mezclada con el gas, con el petróleo, y después puede ir saliendo durante mucho tiempo, ese agua es un agua que no puede volver a ser incorporada al ciclo hidrológico. Claro. ¿Qué es lo que podés hacer? ¿Dejarlas en piletas? No. Cualquier pájaro que vaya y tome agua de ahí muere. Uh-huh. No podrías regar, no podés hacer nada. ¿Cuál es la única solución técnica posible? Inyectarlo en pozos sumideros y mandarla nuevamente al subsuelo. Entonces, los pasivos ambientales que va generando el fracking, ese es el del agua, utiliza mucha agua, muchísima agua, pero es uno de los temas. El otro tiene que ver con Tiene que ver con los residuos petroleros, los basureros petroleros que se van generando, etcétera. ¿Está preparado nuestro país para ese tipo de actividad? ¿O la provincia, por ejemplo? Y la infraestructura, preparado es algo que se empezó a pasar a producción masiva hace muy pocos años, y tan poco preparado estaba que tuvieron que pensar nueva infraestructura, empezaron a surgir basureros petroleros a cielo abierto que cada vez son más grandes y cada vez juntan mayor cantidad de depósitos, o sea que va creciendo el volumen de lo que se deposita ahí. Tuvieron que cambiar los caños de los pozos sumideros y hacerlos más resistentes porque empezaba a trabajarse con más presiones. Y después, lo que no estaba preparado, que es totalmente nuevo, tiene que ver con el tema de la sismicidad, los sismos que producen. Claro, exacto. ¿A qué organismo, Javier, le corresponde controlar? Más que nada, porque acá se dan dos aristas. Por un lado, el tema económico y todo lo que genera, supongo, en beneficio del desarrollo de esta actividad. Y por el otro lado, el impacto ambiental, ¿verdad? Que estamos últimamente tratando, que tan golpeado viene nuestro medio ambiente. ¿Y cuánto tiene que ver también, me pongo a pensar yo, en este adelantamiento que se anunció el año pasado cuando se reunieron en Glasgow por el tema de medio ambiente y demás? Dijeron que se está acelerando el calentamiento global. ¿Cuánto también tiene Exacto. que ver todo este bueno, tipo de manejos? Vaca Muerta lo que hace es aporta cada vez más cantidades de dióxido de carbono Eso. Y de metano a la atmósfera, que son gases de efecto invernadero. Es decir, si lo considerás en lo que advirtió en agosto del año pasado el IPCC, que es el organismo intergubernamental que estudia el cambio climático, lo que advirtió es que ya el aumento de la temperatura atmosférica tiene carácter irreversible. Sí, entonces, está advirtiendo que o frenamos ya, o se puede transformar en un problema cada vez mucho más grave. Ya es grave. Y me pregunto, relacionado a esto, ¿no? ¿Cómo se puede vivir sin petróleo encima, ¿no? Porque está esa parada, si frenamos ya, se frena ya todo esto, el fracking, como estamos hablando ahora, ¿no? ¿Hay otra manera? De reemplazarlo, claro. Sustituirlo. Bueno, esos son los debates que han empezado a darse y que se tienen que seguir dando sobre transición energética. Uh-huh. Vos con el fracking ya lo que están haciendo es rascar el fondo de la olla. Claro. Digamos, ya se te terminaron los hidrocarburos que salían fácil y que eran de fácil obtención. Hoy, perforar un pozo, fracturar un pozo y hacer un pozo de fracking tiene un costo de aproximadamente $16 millones por pozo. Claro. Es decir, no es pinchar y que ya salga. Cada vez es más costoso porque estás yendo cada vez a lugares más alejados, más profundos. Tenés que desarrollar una técnica muy invasiva para que eso ocurra. Entonces, va de la mano de pensar una transición energética. Exacto. Javier, ¿quién está controlando todo esto sobre el impacto ambiental que se está realizando? ¿Y de qué manera se puede por ahí prevenir o frenar este avance? Organismo contralor, decimos. Exacto, sí. Y son, en el caso de Neuquén, que es donde está la mayor cantidad de pozos de Vaca Muerta, tiene la Subsecretaría de Ambiente, la Subsecretaría de Hidrocarburos, Recursos Hídricos, son los organismos que debieran controlar, monitorear y eso. En ocasiones es bastante difícil obtener información real y oficial y seria relacionada con eso. Claro, porque es lo que llama la atención, o sea, todo esto que vos nos estás diciendo de todo el impacto y el daño que se le hace para conseguir algo que en realidad es un recurso que ya se va a agotar, o sea, que tampoco le queda mucho margen, pero el costo del impacto que tiene, claro, estás dejando, no hay un seguimiento ambiental, ¿viste? Importante. Exacto, sí. Que continúen con esa actividad. ¿O cuál es el poder también, no? Me pregunto yo de las provincias que más les incumbe este tema en cuanto a las empresas, ¿no? Que son las que hacen esta explotación también. Bueno, hoy están interesados en que ocurra. Hoy Vaca Muerta está llamado a ser la que equilibre las cuentas fiscales del país, y se necesita que ingresen los dólares, se necesita exportar gas y petróleo para que ingresen los dólares. Hoy es como la prioridad número uno es explotar Vaca Muerta, y sobre los pasivos ambientales no se está poniendo debida atención, ¿no? Exactamente, sí. Justamente, Javier, me ponía a pensar también, estábamos viendo que hace unas horas se desató un incendio en una batería de PCR en el Medanito también, otra zona también bastante complicada. Todo esto producto también de lo mismo, me imagino. Sí, sí. Y tiene que ver también con que está todo el sistema de transporte trabajando al 100%. Claro, encima. Entonces, digamos, está siempre al borde del colapso. Exacto, sí. Bueno, es lo que hablábamos la semana pasada, estuvimos hablando con una ingeniera en recursos naturales, y esto, ¿no? Que las consecuencias ahora se empiezan a ver mucho más. No es de ahora todo este daño que le estamos haciendo con las distintas actividades económicas a nuestro medio ambiente, sino que hace años y ahora las consecuencias se ven mucho más seguido y a nivel mundial. Incendios, inundaciones, bueno, esto que vos comentabas de Vaca Muerta. Y como organismo, no sé, a nivel mundial, que no pese tanto por ahí este tema de frenar estos tipos de impactos a través de una otra regularización, ¿no? De manera de llevarlo adelante. No, el tema ahí, el más importante de todos es, hoy por hoy, poner en la discusión el fracking para qué, fracking para quiénes. Hoy lo que se ve es una carrera hacia la productividad relacionada con el fracking y no se ve una discusión sobre qué puede generar en contra. Hoy, si vos tenés los ejemplos locales... Javier, ¿estás ahí? Sí. Ah, ya se nos había cortado, se quedó en un mudo. aquí estoy. Sí, decía, en relación a esas discusiones, en relación a hoy, Vaca Muerta, los no convencionales, que son impactan muchísimo en el ambiente, ¿pensarlos en qué sentido? ¿Pensarlos para generar qué cosa? Hoy por hoy están, la realidad es que están simplemente representando una gigantesca transferencia de recursos desde lo estatal a las empresas privadas que están facturando y generando ganancias, pero por millones de dólares. Entonces, un poco es ese el planteo. Hoy, pensar los hidrocarburos no convencionales como qué vamos a hacer con todo con toda esa riqueza que es real que está ahí abajo. Exactamente. Totalmente. Javier, ¿qué opinas de la ley de hidrocarburos? ¿Sirve o no sirve para que lo había propuesto el presidente actual a principio de su gestión y que se mostró bastante comprometido en la reunión que tuvieron en agosto en Glasgow con respecto al medio ambiente? Yo no la tengo leída como para emitir una opinión seria. Así que, en su momento, me acuerdo, habíamos tenido lecturas compartidas con otras compañeras, compañeros, pero no, hoy una opinión específicamente del texto de la ley, no tendría una opinión que pueda ser seria. Terminaría diciendo cosas que quizás no corresponden. Claro, porque justamente, teniendo en cuenta que justo leía recién mientras te preguntaba a Eli del tema de quiénes eran los órganos contralores, pero en realidad también quiénes son los mayores denunciantes, ¿no? Porque vea que desde Neuquén son las mayores denuncias que hay de derrames, vez 240.000 litros de agua tóxica derramada sobre chacras. Exacto, exacto. Estaba leyendo todo esto, ¿no? Y una denuncia penal contra las empresas por violar la ley de residuos peligrosos, ¿no? Claro, justamente claro, generada por la Confederación Mapuche de Neuquén. Entonces, A ver, el pueblo se está manifestando de alguna manera. El tema es cuánto va a servir o no, porque la ley de hidrocarburos se había generado por el tema de la venta del petróleo también, ¿no? No en cuanto al fracking en particular. Exacto, sí. Por eso. Yo, lo que pasa es que ahí específicamente en el tema política de hidrocarburos no lo tengo muy manejado. Estoy más con el análisis así de aspectos ambientales. Claro, por eso no quiero por ahí opinar indebidamente. Totalmente. Bueno, pero realmente es muy interesante saber porque es una bueno, en este caso. No sé qué cómo lo verá la Pampa también a eso, pero en la Pampa está mucho el tema de la de esto de la transición energética. Hay mucho trabajo, inclusive desde la cuestión de estudiantes, la motivación para poder crear opciones de transición, ¿no? Claro, sí, y sumamente importante. Algo que yo quería aclarar, no sé si Javier por ahí estarás en tema, es que la Pampa ahora es obligatorio para aquellas empresas que desarrollan actividad comercial de esta índole, que tengan una póliza, un seguro contra cualquier daño o impacto ambiental que genere. Sí, eso las provincias habían adherido a esas medidas y recuerdo en el incidente, en el grave incidente de Oldelval, que estuvo, bueno, a pocos kilómetros del cauce del río Colorado, a fines del año pasado, eso se había puesto nuevamente en debate. Y después, un poco como que Oldelval había desarrollado algunas estrategias para no tenerlo al día, ese seguro, el seguro de caución ambiental. Pero bueno, como herramientas del Estado, son válidas, por supuesto, pero después lo importante es la instrumentación y que realmente sean o que se destinen esos seguros cautorios, que se destinen a remediar en el caso que haya que remediar. Exactamente, sí. O sea, se está tomando conciencia de a poco de, bueno, de esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de las causas que impactan negativamente en el medio ambiente. Javier, me pongo a pensar en los ejemplos de transición energética. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Y el primero, el más urgente, es el dejar de consumir en los niveles que se consumen. Claro. Es decir, pensar la energía desde otro lugar y no desde el consumo, digamos, el capitalista, el de rotación de capital. Pensar la energía desde un punto de vista social, que sea igualitaria, que llegue a todas las personas, que implique que en los barrios más pobres de nuestras ciudades llegue el gas y la luz de la misma forma que llega a otros lugares. Claro. Que el consumo innecesario ya se lo vaya reduciendo, a la vez que pensar energías limpias, pensar energías eólicas, claro, energías solares, ir pensando también cómo poner al servicio, poner la tecnología al servicio de esa transición energética. Exacto. Hoy la matriz hidrocarburífera sigue marcando el espectro energético. Somos totalmente dependientes de los hidrocarburos y no estamos haciendo pasos, grandes pasos para que deje de serlo, sino que seguimos pensando en de qué manera exportar más gas, exportar más petróleo, producir más, etcétera. Exacto, sí, como que no están tomando la nueva tecnología, bueno, por ejemplo, esto de los paneles solares, que uno lo puede ver, por ejemplo, más nuevo, o sea, yo recuerdo de la última Expo Pymes que se hizo acá en La Pampa, en Santa Rosa, esto de presentar los paneles solares como toda una novedad, todo, y bueno, de a poco se están como acoplando a esta nueva tecnología, pero cada vez se ven más casas con la opción de los paneles solares, donde sí, vos también tenés la opción de venderle a la prestadora de electricidad la electricidad excedente que no uses. Claro. Entonces, son formas para pensar un poco esa transición. Exactamente. Javier, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Más claro, imposible. Te agradecemos muchísimo por brindarnos No, por favor, a ustedes por el espacio y ojalá podamos en otro momento también continuarlo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Javier. Chao. Hasta luego.